y la mujer de mi vida. Sos vos, Estela Mari. ¡Qué sabor! Con Tropical Maracaibo. Sellado en mi corazón, te lo juro vida mía que mi alegría te llama vos. Te lo juro vida mía que mi alegría te llama vos. Con tus brazos en mi hombro enamorado vivía yo. Me embriagaban tus caricias y yo te amaba con gran pasión. Me embriagaban tus caricias y yo te amaba con gran pasión. Te agradezco tanto amor que le diste tú a mi vida, con tanta felicidad que compartimos día a día. Te agradezco tanto amor que le diste tú a mi vida, con tanta felicidad que compartimos día a día. Hoy mi corazón vive muy feliz, hoy mi corazón sonríe por ti. Hoy mi corazón vive muy feliz, hoy mi corazón sonríe por ti. Para el cumbiambero mayor, Daniel Maldonado. El beso que tú me diste quedó sellado en mi corazón. Te lo juro vida mía que mi alegría te llama vos. Te lo juro vida mía que mi alegría te llama vos. Con tus brazos en mi hombro enamorado vivía yo. Me embriagaban tus caricias y yo te amaba con gran pasión. Me embriagaban tus caricias y yo te amaba con gran pasión. Te agradezco tanto amor que le diste tú a mi vida, con tanta felicidad que compartimos día a día. Te agradezco tanto amor que le diste tú a mi vida, con tanta felicidad que compartimos día a día. Hoy mi corazón vive muy feliz, hoy mi corazón sonríe por ti. Hoy mi corazón vive muy feliz, hoy mi corazón sonríe por ti. Muñeco, no le pegué a nadie. Hoy mi corazón vive muy feliz, hoy mi corazón sonríe por ti. Hoy mi corazón vive muy feliz, hoy mi corazón.